El Pasillo de la Rambla, un programa poliédrico de comunicación social, cultural, patrimonial, medioambiental y colaborativo que une San Juan de la Rambla al mundo. Todos los martes de 11 de la mañana a 12 de la tarde, dirigido por Antonio Tejeda Encinas, abogado y comunicador social. Buenos días, un jueves más, bueno, no un jueves porque hoy estamos a martes, me estoy avanzando en la semana para llegar a esta Semana Santa, que sobre todo los creyentes y bueno, también muchas personas que aunque no son creyentes, pero que viven la Semana Santa pues como un acto más lúdico y participan. Entonces, no es jueves, es martes, vamos a recordarlo, y tenemos el Pasillo de la Rambla, que es este sensacional programa que se hace desde el magazine de Radio Rambla, que es una, como saben, es una emisora municipal, y bueno, este programa pues intenta todos los martes pues traer a un personaje de actualidad, y qué menos actualidad que obviamente uno de los concejales de este ayuntamiento, de esta villa, ¿no?, de San Juan de la Rambla. Hoy ha venido con nosotros, está con nosotros don Tomás Oramas Silveiro, que como saben lleva diversas carteras en el ayuntamiento. Todas son muy importantes, por supuesto, aunque la de cultura es una de las más queridas, porque los ciudadanos pues obviamente necesitan tener un espacio cultural al margen, o incluso no al margen, pero sino conjuntamente pues con sus actividades diarias, ¿no? Pero este concejal, este super concejal, es concejal también de comercio, lleva turismo, patrimonio municipal, tema de almacén, bibliotecas, universidad popular, que a ver si nos puede comentar algo sobre universidad popular, que parece que es un poco a lo mejor lo menos conocido y es de gran importancia, ¿no? Tamaragua, don Tomás, buenos días. Hola, muy buenas a todos los oyentes de Radio Rambla. Muy buenas también a ti, Antonio, muchas gracias por invitarnos. Y nada, muy contento de estar aquí en Radio Rambla. Sí, porque además yo a don Tomás, creo que son 28 programas los que he hecho, bueno, entre el de los martes, mal llamado jueves hoy, pues estos lazos mentales que algunas veces nos pasa, lo que tenemos ya más de 25 años. y bueno, la verdad es que quería hablar con Tomás porque Tomás, don Tomás, es un todoterreno. Yo, aunque resido en Hico de los Vinos, estoy aquí mucho por el tema de los programas, pero también es que vengo mucho porque la villa me encanta, ¿no? Me encanta en todos los sentidos. Y claro, yo estaba haciendo un pequeño resumen de viendo pues toda la trayectoria, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en el 2021 no estaba aquí, yo estaba en el Reino Unido y estaba en algunos países caribeños, ¿no?, residiendo hasta hace 18 meses que me desplacé a la isla. Y claro, yo estaba en esa época en plena pandemia fuera de aquí, pero había una serie de personas, claro, todos los tinerfeños y todos los isleños, que os encontrabais aquí, Tomás, y tenéis un gran problema, ¿no? Tenemos todo, pero bueno, para todas las personas que sufrimos el COVID, COVID-19, pero claro, las personas que se encuentran aquí y en un pueblo como San Juan de la Rambla, que es un pueblo pequeñito, ¿no? Estamos hablando de 5.000 habitantes. Sí, casi 5.000. Casi 5.000 habitantes. El encontrarse de buenas a primeras en que no puedes salir, en que tienes que asumir que tienes que mantener una distancia, en el que no puedes interactuar, y sin embargo el ayuntamiento y este excelso concejal Tomás Oramas poner en marcha planes para que los ciudadanos y ciudadanas se sigan reuniendo de alguna forma, que él nos contará cómo, y se siga desarrollando una actividad cultural, esto es de importancia. ¿Cómo se hace esto, don Tomás? Bueno, la verdad es que recordar aquellos momentos son complicados, muy dolorosos, ¿no? Todos recordamos pues esas tristes noticias de diario, ¿no? El ver cómo las muertes, ver un poco cómo iba, bueno, la verdad es que increchendo todo el tema, se complicaba, parecía que no había fin, se tuvieron que tomar esas medidas drásticas que se tomaron, que bueno, que todavía siguen incluso los efectos, ¿no?, de aquel vernos metidos en casa, y bueno, la verdad es que fue bastante fuerte todo. Evidentemente toda la actividad a todos los niveles se paró. sufrieron todos los sectores. Es evidente que sufrieron todos los sectores, pero posiblemente unos de los que más sufrieron y más lo pasaron mal durante toda aquella época fue el sector cultural. Sabemos claro. que hay muchísimas personas, muchísimas empresas, se aportan mucho al PIB, el sector cultural, todas esas empresas, todos esos artistas que de buenas a primeras, pues claro, viven de una serie de ingresos y hay un parón total de actividad. Actividad sí que se podía hacer, sí que se podía hacer, pero sí que se podía hacer si, digamos, como decidimos desde la concejalía, es invertir recursos económicos en convertir nuestros espacios culturales, cumpliendo toda la normativa legal que existía en ese momento, los convertimos en espacios culturales estables, teniendo esos programas, esos documentos COVID que nos indicaban en cada momento, en cada fase, pues cómo debíamos reorganizar los eventos posibles que se hicieran cada uno de ellos. Eso fue muy arriesgado, porque arriesgado en el sentido de que muchos municipios, digamos, que tuvieron miedo y no se lanzaron. Nosotros sí lo hicimos bajo ese cumplimiento estricto de las normas sanitarias e incluso supervisado cada evento, pues, con empresas del sector sanitario que nos aseguraban que cada evento se desarrollara de la manera correcta, cumpliendo escrupulosamente cada uno de los requisitos que nos ponía la ley para poder seguir desarrollando actividad cultural. Y así nos lanzamos, porque teníamos claro que había que ayudar a este sector cultural que estaba parado, que era de los peores que lo estaban sufriendo. Y ahí, en ese inicio del 2021, digamos que decidimos que íbamos a tirar por ahí, hacer las cosas bien hechas, invertir dinero y recursos en convertir nuestros espacios culturales en espacios culturales estables, certificados, para poder realizar todo desde aquel marzo del 21, que ya empezamos a desarrollar pues toda la actividad cultural que hemos lanzado, ¿no?, desde el año 2021. Así que esa fue la primera apuesta. Además, que no solamente es el económico, supongo, ¿no, Tomás? Porque efectivamente, claro, hay un sector que es el cultural, que tiene pues muchísimas personas, muchísimas familias que viven de él, pero también el hecho de que lo que estáis consiguiendo es un doble efecto, y es que los ciudadanos y ciudadanas se encuentren, obviamente, en que puedan disfrutar, que tengan un disfrute cultural y lúdico que haga, entre otras cosas, bueno, que nos desarrollemos, porque todos necesitamos, obviamente, de los aspectos culturales y lúdicos, y que además se minimice un poco el impacto de lo que estábamos viviendo, que era fuerte, ¿no? Era fuerte en el sentido de que, acabas de decir, había muertes, había situaciones muy, muy dramáticas, ¿no? Pero las personas también necesitaban estar en contacto dentro de esto que le llamas espacio cultural estable, que sería espacio cultural estable saludable, a lo mejor, ¿no? Porque se trataba de eso, ¿no? De que se cumplieran estrictamente las normas de seguridad según establecían los parámetros de sanidad, ¿no? Y claro, esto conllevaba además un doble gasto, ¿no? Claro, evidentemente. Por ejemplo, ahora se me viene a la mente la celebración del primer Villarrock que hicimos en el espacio cultural Rambla, con todas estas medidas, pues el público del rock sentado en un auditorio sin moverse, tranquilito. Qué difícil es eso, ¿no? Toda la distancia de seguridad entre butaca y butaca, dejando, cumpliendo escrupulosamente los parámetros que nos ponían, y maravilloso. La gente pues tenía ganas de poder tener esa pequeña válvula de escape, pero eso sí era, eso sí lo agradezco. En todo momento nunca tuvimos ni un solo incidente. La gente fue muy consciente de que sí se podía hacer actos culturales, pero que además había que cumplir estrictamente cada una de las normas establecidas para que aquello pudiera ser pues los eventos llevados a buen fin. Y por eso aprovecho desde aquí también recordar aquella época, dar las gracias a toda la población por ser tan responsable, y gracias a Dios nunca tuvimos ningún problema, es verdad, cumpliendo escrupulosamente las normas. Yo creo que demostramos que sí, que podíamos reactivar, y además la gente era muy agradecida porque, como bien comentabas, era una válvula de escape, por lo menos tener un poco de vida de vida, esos momentitos de cultura, de pues, con los distintos eventos, pues tener un poco de vida, ¿no? De sentir esa vida en, bueno, pues, en las venas, ¿no? Y la verdad es que era muy agradecido y además vuelvo a decir, yo agradezco escrupulosamente la actitud que tuvieron todos los ciudadanos de respeto absoluto en aquellos días de todas las normas que se hicieron y ahí están los resultados, no hubo ningún tipo de incidente nunca. No, la verdad es que es interesante e importante reconocer esa labor porque en un espectáculo como por ejemplo, no solamente porque sea un espectáculo de rock, cualquier espectáculo que tenga que ver pues con el baile y con moverse y con el tener todavía más conexión, como puede ser todos los espectáculos estos musicales, pues la verdad es que ver a la gente sentada disfrutando, pero sentada en cierta manera atada, ¿no? Atada, pero atada al sillón, pero no atada mentalmente a lo que estaba aconteciendo. La verdad es que es digno de alabanza por los ciudadanos y ciudadanas y también de reconocimiento para este concejal que consiguió que todo esto siguiera funcionando aunque nos encontráramos en esos momentos tan dramáticos, ¿no? Todo lo que se ha hecho y se viene haciendo, no sé si desde qué año arranca concretamente, Tomás, pero todo gira en torno al sello del año 2025 donde se van a conmemorar los 100 años de la concesión del título de Villa, que la verdad me parece bastante importante. Es un pueblo que, bueno, teniendo en cuenta que es increíblemente precioso y que tiene muchísimas posibilidades de expansión, las culturales las estamos viendo, por supuesto, y otras tantas, ¿no? Como pone en marcha el consistorio y de la mano del alcalde que tenemos, ¿no? Don Ezequiel, la verdad es que a mí me encanta cómo funciona este pueblo en esos sentidos y en otros, ¿no? Y en todo lo que se trae aquí al pueblo, ¿no? Se traen cosas que se han estado haciendo en otros sitios, ¿no? Y pero claro, el final se celebre en 2025 lo de la concesión del título de Villa es algo que también conlleva pues una ¿cómo decirte? Tener que pensar en que cuando llegue el 2025 nos tenemos que lucir, ¿no? Todo lo que hemos hecho resulta que ahora termina 2000, no que termine, ¿no? Pero que en el 2025 no se trata de resumir, se va a tratar de ampliar y de se tiene algo previsto. ¿Cómo arranca esto exactamente, don Tomás? A ver, este proyecto de que bueno en su día lo llamamos 5 para el 25 porque empezó en el año 2020. Pues trataba con muchísimo, con un abanico muy amplio de eventos. La idea es que fuera cada año en creciendo, digamos, para llegar al mismo año, evidentemente, el 25 de la celebración, con los actos más digamos que más potentes, por decirlo de alguna manera muy coloquial. Y la verdad es que se está trabajando, pues la verdad es que es un toda la actividad, digamos, casi del ayuntamiento está bajo ese paraguas del centenario. Muy, muy orgulloso, creo que fue el rey Alfonso XIII que nos concedió pues el título de Villa a todos los rambleros, sobre todo en esa concesión era por poner en valor el digamos que el poder de nuestra agricultura y también pues por la adhesión a la corona y otros valores que se puso en valor y pues se nos concedió ese título de Villa. Y digamos que muy contentos, muy orgullosos de ostentar ese título de Villa. Y nada, creemos que una efeméride tan importante como en el 25, que cumpliremos los 100 años de esa concesión de ese título, pues digamos que bien se merece que durante años previos pues estemos desarrollando todo tipo de eventos, de eventos de honores a otro tipo de eventos, pero todos están enmarcados de una u otra manera en ensalzar esa efemérides que se va a producir en el 25. Quizás lo primero era poner en valor esa concesión de título de Villa, que bueno, tampoco posiblemente mucha gente lo tuviera muy muy en cuenta, entonces bueno, pues ha sido esa labor, ya todo el mundo sí, sabe. Y se está muy orgulloso de que claro, se tenga el título de Villa. Evidentemente, muy orgulloso y claro, pues esa labor inicial, didáctica, un poco de que se supiera de lo que íbamos a hacer, lo que se iba a conmemorar, por qué, el cómo, bueno, la verdad es que en este caso, pues yo creo que contentos y ya te digo, sobre todo vamos trabajando en distintos eventos con la idea puesta que además tenemos hasta en su día reuniones previas con el Cabildo, pero claro, tenemos que esperar, digamos, que a ese año 25, ese año 24, digamos, para tener un apoyo, digamos, que más potente económicamente para esa ayuda, pero sí que tenemos el compromiso de quizás ya en ese 25 y 24, pues poder empujar en hacer una serie de eventos muy potentes y muy sonoros. Sí, no, lo importante es que ha habido ya un proyecto, que hay un proyecto ya inicial y que se está llevando a cabo, ¿no? Y luego se celebrará en el 25. Hubo una concesión importante de cultural de 20.000 euros en 2021. ¿Cómo? Sí. Exactamente, esa concepción de la subvención, que fue una que se recibió al ayuntamiento o una que el ayuntamiento concedió, ¿cómo fue esto exactamente? A ver, el ayuntamiento históricamente viene concediendo pues subvenciones a los colectivos culturales, ¿no? De sus fondos propios del ayuntamiento. Había unas formas de proceder a dar esas ayudas económicas, que digamos que con la entrada de las nuevas normativas tuvimos que ir cambiando para ir a unas bases de concurrencia competitiva que ya conseguimos lanzarlas en el año 2022. Ese nuevo sistema que administrativamente, porque vuelvo a o comento siempre, es un poco para poner en coyuntura, ¿no? Somos un ayuntamiento pues con las características que tiene, personal administrativo para desarrollar este tipo de documentos hay muchísimo, porque todo se tiene que ir a licitación, todo se tiene que ir a y redactar esos pliegos, esas condiciones, digamos, pues no tenemos, digamos, que muchas veces el personal, y se hace una cola de asuntos de importancia, donde hay que ir sacando los más importantes a los menos importantes. Entonces ese trabajo que sabíamos que lo queríamos hacer, de ir a este nuevo sistema que nos obligaba la ley, que además ha sido muy exitoso, porque en este año 2022, que ya sí estamos con este nuevo sistema, los 25.000 euros que hemos puesto para ayudar a nuestros colectivos culturales, pues se ha, digamos que toda esa cantidad se ha podido ingresar en las cuentas siguiendo pues esas bases, con esas puntuaciones, en función de lo recogido en esas bases. Pues la verdad es que ha sido como agua de mayo, porque hemos ayudado a los colectivos culturales. Y ha aumentado, ¿no? De 20 a 25.000 euros, claro, me estás comentando, ¿verdad? Más dinero, en este caso, toda la bolsa esa de los 25.000 euros quedó repartida. Hay veces que se ponían años anteriores otras cantidades, pero porque había colectivos que no se sumaban, no estaban interesados, por lo que fuera, pues a veces esas cantidades iniciales se quedaban, pues no todas. No se procedía al ingreso de todas, ¿no? Sino de parte. Con este nuevo sistema, que ha tenido esa cosa legal de redacción de pliegos, que es más justa, porque fomentamos muchísimo, digamos, que el tema de formación es un pilar fundamental en este nuevo sistema de subvenciones, la formación, el implicarse en realizar ese cuantos más actos posibles también en el municipio y buscar un poco que aquellos colectivos culturales que quieren ir un poco más serio, más a conseguir más aspiraciones y tal, pues tengan un paraguas donde poder hacerlo. Y entonces muy, muy contento, porque todo ese proceso, pues la verdad es que incluso las cantidades que históricamente se venían ingresando con las que han recibido, digamos que este 2022, pues significativamente a cada uno de ellos ha sido pues sustancialmente mucho más. Pero bueno, incluso en el 2021, que es donde arrancaba la pregunta tuya, pues comentar también que en ese momento sabías que había un parón total de la actividad, pero aún así no quisimos dejar a ninguno de los colectivos culturales, y también ya desde ese 2021 seguir ayudándoles en la medida de lo posible desde el ayuntamiento, porque al final pues casi muchos de ellos los ingresos que puedan tener son estos, los, claro, que les puede dar la subvención, sí, del ayuntamiento. Y además pasamos de los espacios culturales estables, saludables, que le he añadido aquí por la buena, ¿no? Uh-huh. No por la buena, ¿no? Sino pensando obviamente en que se estaba haciendo algo en el que se estaba cumpliendo con la ley, y además se estaba ofreciendo a los ciudadanos pues lo que medianamente lo que se estaba haciendo anteriormente, pero con unas situaciones graves, pues se pasa a un nuevo enfoque en el 2022, ¿no? Que es el de girando por barrio, ¿no? O sea, es una nueva forma, Tomás, o simplemente lo que, no simplemente, porque me parece bastante importante, es que cada barrio también se vea que forma parte de la colectividad, teniendo también eventos, por lo menos en el barrio, no a lo mejor propios de propia idiosincrasia, no lo sé, tú me comentas, pero lo importante es también que cada barrio vea que se están celebrando cosas al lado de donde se vive, ¿no? Que, bueno, no estamos hablando de que esto son 10 millones de habitantes, pero igualmente San Juan de la Rambla, la parte alta, ¿no? Y la parte baja, pues tiene también su problemática, sobre todo incluso para las personas mayores, tema de movilidad y todo, ¿no? Esto yo creo que es bastante importante que se haya hecho esto también por barrio. Esta idea me ha parecido buenísima y, bueno, seguramente me vas a comentar y me lo vas a ampliar cómo se hizo y qué se logró con esto, ¿no? Claro, partíamos del hecho de que en el año 2021, con el COVID, digamos que encima de la mesa, tuvimos que habilitar una serie de lugares, de espacios culturales, donde todo lo, siempre mayoritariamente, o muchos de ellos, como el auditorio, era quizás el más visible, donde era más sencillo y más fácil controlar en cada momento las medidas, que se cumplieran todas las medidas culturales y que no hubiera nunca ningún tipo de problema, ¿no? Donde a lo mejor haberlo hecho en algún evento, a lo mejor al aire libre, pues en cierta manera a veces se podía complicar el asegurarnos o el controlar esas situaciones. Claro, todo el 21, digamos que la actividad cultural pues estuvo, pues por el parámetro del COVID, casi enfocada en esos lugares. En este caso, pues el Espacio Cultural Rambla, La Lóndiga, donde realizamos estas exposiciones de pintura. Bueno, ahí era más sencillo. Pero ¿qué pasó? Que, bueno, gracias a Dios va evolucionando la cosa, se van levantando las medidas de COVID y llegamos al año 22. Y lo que queremos es revertir toda la situación anterior, que es llevarles a cada uno de las plazas, de los barrios, barrios grandes, aquí todos son iguales, los de más población, los de mediana población o los más pequeños, todos son iguales. El objetivo fue llevarles y hacer volcar prácticamente casi el 95% de la actividad cultural que realizamos en esas plazas, llevárselas a los vecinos para, digamos que, compensar en cierta manera los efectos del COVID, que, como bien decía, que pues, facilitando pues los desplazamientos de todo, de personas mayores, de niños, bueno, en fin. Y ahí fue ese enfoque que quisimos llamar como con la denominación general de girando por barrio, donde en ese concepto pues queríamos poner digamos encima de la mesa esa cuestión de que íbamos a ir a cada uno de los barrios, de las plazas, haciendo la mayor cantidad de eventos que nos fue posible en función de los presupuestos que se manejan, en función de todas las cuestiones. Que para 2022 fue 9.000, 10.000 euros, algo así, ¿no? Sí, la verdad es que sorprende a veces cuando uno comenta Es que sorprende la cantidad de cosas que sí. Se han hecho. Y sí. En cada uno de los años con presupuestos completamente exiguos, ¿no? Sí, la verdad es que hay que ser un poco también para ser muy justos, ¿no? En las cosas y poder tenerlas, pues digamos que contextualizarlas y poder decir, sacar luego las conclusiones que podrá sacar cada uno, ¿no? Lo positivo, lo negativo. ¿Cómo se parten los presupuestos de este tipo de ayuntamientos con estas partidas? Sí es cierto que a lo largo del año, si la disposición económica lo permite, se puede hacer ciertas ampliaciones en las partidas, pero claro, empezar un año sabiendo que hay partidas de cultura, 9.500, 10.000 euros, y saber que eso es cómo va partes para todo el año, pues a veces es descorazonador, pero es lo que hay. Entonces, o una de dos, o bajas los brazos, o le das vueltas O le das vueltas, claro. Y trabajas para, digamos, que exprimir cada euro, cada céntimo en todos los pequeños detalles para poder con ese dinero, digamos, que hacer la mayor cantidad y variedad de eventos posible y luego luchar también esas otras para presentarte a distintas subvenciones y poder tener esas ayudas externas que nos puede dar el gobierno de Canarias a través, por ejemplo, del programa Mare o el Cabildo de Tenerife a través del Circuito de Artes Escénicas, como otras ayudas, otras subvenciones. Y entonces un poco también cuando se dan las situaciones económicas que lo permiten, pues también ir un poco a pedir esas ampliaciones de crédito. Pero sí que aún así yo creo que, como quien dice, el chicle, de una manera más razonada, lo hemos intentado alargar lo máximo posible para que redunde, digamos, en la mayor cantidad, no solo cantidad, sino variedad también, y calidad, porque en este año 2022 hemos cubierto, digamos, unos hitos muy importantes, como tener, por ejemplo, a Los Sabandeños, como tener, por ejemplo, a Taller Canario, como tener a Benito Cabrera y José Manuel Ramos, como tener a Besay Pérez, o sea, hemos cubierto también, como tener a Aarón Gómez, o sea, quiero decir que hemos cubierto también en esa calidad de grandes nombres, pues digamos que no tener esos complejos de ver esos ayuntamientos como ICO de los Vinos, que es evidentemente, no nos podemos comparar nunca en la vida, pero sí hay veces bueno, que no. Por población, pero sí. No porque no se hagan claro. Actos culturales de importancia. Sí. Lo acabas de nombrar, los abandeños, por ejemplo, que son súper conocidos, ¿no? Claro, entonces un poco hay que aspirar y soñar. Yo que siempre digo que para conseguir algún objetivo que parezca inalcanzable, primero tienes que soñarlo y después de soñarlo tienes que trabajar arduamente para intentar que se cumpla en realidad. Si se cumple y se puede llevar y digamos que fructificar, pues chapó. Que no se puede, pues no pasa nada. Lo has intentado, lo has luchado y has trabajado para, digamos, que a tus vecinos intentar ofertarles lo más cercano a sus casas, pues la mayor calidad y cantidad de actos culturales que sean posibles en cada momento, claro. Sí, la verdad que además es importante, pero sobre todo es ilusionante, ¿no? Ver cómo no se centra, porque claro, por ejemplo, ha hablado de todos estos actos culturales, ¿no? Que además se han ido haciendo también por barrios, coincidiendo con muchos con las fiestas de cada uno de los barrios, que han estado los abandeños, el tema de los vagamundos. Luego ha habido ediciones importantes de rock, que la verdad es que bueno, yo también soy un rockero empedernido, como muchos de aquí del pueblo, como Tomás Orama, que es un rockero, ¿no? Heavy metal o rock duro, ¿qué tipo de rock, Tomás, es el que más te llama la atención? Pues heavy metal, heavy rock, sí. Pero a partir de ahí todos los distintos palos que pueda haber de rock urbano, de punk. El rock en general. Y dentro de las épocas del rock, porque a mí precisamente los que más me gustan son 80, 90, los AC/DC, los Iron Maiden, Judas Priest, todo esto que tiene que ver con auténticos monstruos del rock, ¿no? Pues sí, exactamente. Además, en mi caso, bueno, pues en lo personal siempre fui un gran fan de mi grupo referencia, siempre fue Metallica, que por cierto en el 2018, como anécdota, cumplí el sueño de mi vida de poder verlos. Hasta ahora nunca había podido verlos en directo y tuve la fortuna de poder verlos en Madrid. Sueño cumplido. Y esto me lleva a la siguiente reflexión. ¿Por qué los Villarrock? A ver... Los Villarrock en Canarias, en toda Canarias, tenemos una escena histórica de grandísimos grupos y músicos de la escena rock, referentes a nivel nacional. Sabiendo que la insularidad ha cortado las alas a muchísimos de ellos, porque si con tanto talento todos esos grupos, en vez de haber nacido en Tenerife, en Gran Canaria, se hubieran formado en Valencia o en Madrid, pues digamos que hubieran tenido más posibilidades. Pues sí, la peninsularidad quieras que no hace claro. Que te puedas mover mejor en un espacio más amplio, ¿no? Pues tenemos claro la cuestión de que tenemos una escena histórica de grandísimas bandas con temas propios, porque esto siempre lo digo, es la Concejalía de Cultura, queremos fomentar a esos creadores, esos músicos canarios que son creadores de temas propios, que muchas veces se da, Antonio, la situación tan triste de que con mucho trabajo logran editar sus discos, pero luego viene el problema de ¿y dónde lo presentamos? Y a lo mejor darse durante todo un año o no poder hacer nada más que uno o dos conciertos con suerte. Entonces, bajo este concepto nace el Villarrock, que es dar ese lugar y a todos esos músicos canarios que tienen discos, que han conseguido dedicar discos propios con temas propios y tienen que luchar con ese tema de la insularidad, ¿no? De poder digamos que presentar esos temas en directo. Entonces, en función a eso nace ese Villarrock con esa idea, darles lugar. Por eso han pasado grupos, todos con discos con temas propios, como los chicos de los Hilos Perro Suelto, como los Guancheros Conflictivos, como también los Guancheros Banot, también aquí estamos escuchando algo de Metallica de fondo. Aquí el amigo Miguel es un crack. Quiere que el día de Tomás siga siendo alegre y... Sí. Don Miguel Páez es un excelente realizador. Pantiger también es otro grupo, también con temas propios y discos editados. Entonces, un poco darle valor. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Ver que esa afluencia que ha habido en esas ediciones. La segunda que la hicimos en la Plaza de San José, pues fue un ambiente festivo. Sí, se desmontan muchas veces ciertos prejuicios que pudiera haber, ¿no?, en el pasado. O sea, son eventos muy tranquilos que se desarrollan con muchísimo orden, donde la gente disfruta, donde se da, digamos, vamos a ver, vuelvo a repetir, esto es cultura. Lo cual sería más sencillo traer, digamos, que grupos de versiones o de estilos de música que pueden estar más en boga, que, con todo el respeto del mundo, pues digamos que en cuanto a las letras que utilizan o la forma de elaborar esas músicas con demasiada electrónica o pocas habilidades, bueno, estamos hablando de la música, en este caso, más grande de la historia, aparte de la música clásica, ¿no?, que es la música rock, pues todos esos músicos, dale ese lugar y ese honor. Y contentos por el desarrollo de esos dos Villarrock. Y la verdad es que nada, un poco. No, te iba a comentar al hilo de lo que decías, ¿no? De que, bueno, que parece de otras épocas, efectivamente, los años 70, 80, 90, parece que es a los que nos gustaba el rock y sobre todo el heavy metal, que éramos los bichos raros. Yo nunca tuve los pelos largos y también movía la cabeza. Lo que pasa es que, claro, al no tener el pelo corto, pues no se me veía mover las greñas, ¿no? Pero yo no lo veo, o sea. Mm. Y antiguo, es igual que el tema de los tatuajes. En aquella época, pues la verdad es que quien se tatuaba, pues parecía que es que, no sé, tú sabes que siempre había, en aquella época era considerada por los cuerpos especiales de este país, ¿no? Como la Legión, las COGI, cuerpos que son súper importantísimos, ¿no? Pero en aquella época parecía que iba solamente lo peor de lo peor, en el sentido de que eran personas como más desarraigadas. Entonces, yo recuerdo, mi padre me lo decía, si te haces un tatuaje te mato, o algo así me decía, ¿no? Me iba a matar, yo lo sé, ¿no? O si te pones un pendiente, pero actualmente todo el mundo se pone los piercing en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Visibles o no visibles, todo el mundo va tatuado y yo me voy a tener que tatuar, si no, nunca me caso, ¿no? Por lo que veo. Y claro, dice, no, es que, tío, cacha, preparado aquí con los músculos, con muchos tatuajes, y yo digo, pues yo no tengo tatuajes, no tengo piercing, yo claro, no ligo, ¿cómo voy a ligar? Si es que no me pongo nada de esto. Pero el rock, y además lo que dice, o sea, grandísimos grupos, no sé si por cierto has visto no una versión, sino un acompañamiento, una participación de Lady Gaga con Metallica, que es bestial, es tremenda, yo la he visto y tiene una potencia, entre la potencia de Metallica, que ya es increíble, y Lady Gaga, que es un, claro, es un camaleón tremendo, a mí me encanta, además ese vídeo, eso para haberlo visto en directo es para que se te derrita el cuerpo. Pero además, siguiendo con este tema, hay una cosa que me llama, no que me llama la atención, pero que se llama gastro rock. Sí, bueno, este, el gastro rock. Aquí tenemos a Metallica con Lady Gaga, supongo, ¿no? Y la verdad que esa, creo que fue una entrega de los Grammys, una entrega de los premios MTV, donde se produjo esta colaboración que fue bastante potente. Fue brutal. ¿Pero qué son los gastro rock entonces? Bueno, claro, aquí estamos hablando de rock, pero gastro. Sí. ¿Estamos comiendo a la vez que bailamos? ¿Cómo hacemos esto? No, bueno, ¿movemos la cabeza con la tortilla en la boca? No, bueno, esto la verdad es que fue un evento que es mucho más, quizás es el nombre, pero conllevaba muchísimas cosas más, desde animación infantil, desde actuación de distintos colectivos de baile del municipio, digamos, esto fue englobado en las fechas navideñas, digamos, en los encendidos. En este caso del gastro rock, pues se hizo en San Juan, en donde había grupos de música sesentera o setentera, como los Hot Vulcan Stomper, donde hacían ese tipo de rockabilly. Luego también vino La Chalana, que es un grupo, digamos, que más de, digamos, que versiones estándar de pop rock, de todas estas canciones que son muy conocidas por el gran público. Aparte hubo unas charlas de cocina sana. También hubieron unos stands de, bueno, pues una fiesta MAU que se montó, bueno, en fin, fue un evento que duró muchísimas horas, con muchísimas enfocado para todos los segmentos de la familia. Era un poco el rock, pero claro, sin embargo, fue un evento, claro, lúdico para todo el mundo. Claro, porque estamos hablando de que era un tema, digamos, que esas fiestas navideñas, donde más debe primar es un poco ese carisma más lúdico. Y la verdad es que también contento, también en ese encendido, pero en la parte alta del municipio, En el de San José también tuvimos a Ni un pelo de tonto, que es posiblemente el grupo de versiones más importante que hay en Tenerife. Y la verdad, muy bueno, a mí me gusta mucho. Sí. Contento. Y bueno, ahora me estoy recordando y no me gustaría el que se me quedara en el tintero también, si me permites, también un poco me tomo esa licencia de un poco de la del tema de los libros, de la edición de libros, que es una cosa que me ha parecido claro, bastante interesante. Te quería comentar sobre ello, porque claro, tenemos para todos los públicos, pero no en el sentido ya de las edades, sino en el sentido de todo el público que le gusta distintos tipos. Tenemos rock, tenemos los actos culturales estos de la fiesta de los barrios que hemos hablado, sabandeños, tenemos cosas como los actos del Día de la Cruz, actos del Día del Corpus Christi, o sea que y tenemos también, claro, lo acabas de comentar, ¿no? O sea, hay los festivales folclóricos, de los que hablaremos también un poquillo ahora, si nos da tiempo. Esto que estabas comentando, Tomás. Sí, te lo agradezco porque a mí me parece muy importante en esto. Es muy variado, muy variado. Claro, eso un poco ahí ha pivotado la idea cultural que he querido con la, evidentemente yo no solo, sino gracias al equipo de cultura del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla llevar a cabo, que es la mayor variedad posible de estilos. Pues tenemos ahí cosas de orquestas de cámara, obras de teatro de todo tipo, música tradicional, folclore, festival como el Folk Canarias, donde también estuvo Taller Canario. Pero bueno, en el tema de los libros es una cosa muy importante. Digamos, muy muy contento que en este periodo se hayan podido editar tres libros, en este caso el del... Sí, porque se han editado desde el Ayuntamiento. Desde el Ayuntamiento, claro. Es muy importante. Con fondos propios. Siempre claro. Los digo porque es importante, porque hay que contextualizar los recursos económicos que tenemos. Y eso es lo que yo coloquialmente llamo el estirar el chicle para intentar llegar a lo máximo posible. Y eso requiere muchísimo... horas de estar detrás de todos y cada uno de los pequeños detalles para intentar ir ajustando costes y tal. Bueno, en el tema de los libros, pues te digo, tres libros. El primero fue el del antiguo alcalde, don Esteban de León, el San Juan de la Rambla en mi memoria. El segundo libro que conseguimos editar fue, lanzamos en el año 22 el primer concurso literario, sucedió en San Juan de la Rambla, y bueno, ahí digamos que los textos premiados, pues conseguimos editar que salieran un libro, y ese fue el segundo. Y el tercero, que hace poquitas semanas hemos editado, ha sido el de José Antonio Falcón, Linaje Ramblero, que se ha presentado recientemente. Sí, recientemente en la Casa Grande de las Rosas. Días, sí. Y la verdad es que es un trabajo también maravilloso, porque se completa el círculo, digamos, ya existía un libro del gran historiador José Antonio Ramas, que quizás sea el referente en San Juan de la Rambla, que hizo en su día un libro de este tipo, pero él lo acotó a los apellidos de la zona baja del municipio, de la costa, nuestros abuelos creo que se llamaba, y creo que no me equivoco, pero ya lo dijo él en su día, si hubiera querido, digamos que también plasmar a todos los apellidos del municipio, hubiera salido, vamos, un documento excesivamente grandísimo y bueno, digamos que poco editable o poco útil. Entonces, don José Antonio Falcón pues cogió ese testigo y durante casi 7 años de estudio en todos los registros civiles, los eclesiásticos, pues un trabajo de ingente. La verdad es que sí. Nos lo contaba, era impresionante. Sí. Y ha hecho un libro fantástico y maravilloso. Además, lo ha llevado a su terreno, donde nos da herramientas a cualquier persona, incluso sin tener muchos conocimientos, para poder, sobre la marcha, siguiendo los pequeños pasos y como él lo tiene estructurado el libro, ¿no? Esos truquitos que nos da de hacer recorrer los distintos libros de registros civiles y eclesiásticos, donde podemos componer nuestro pues árbol genealógico. De hecho, yo personalmente he podido completar algunos, llegando casi hasta el 1500. O sea, que es un trabajo brutal, utilizo esa palabra, permítemela, porque es un trabajo de investigación que va a ser, yo creo, que una herramienta fundamental de consulta no solo para cualquier vecino que quiera tenga ese interés de poder... Para seguir investigando sobre ello, claro, le abre las puertas o le facilita la labor a otros investigadores. Esto es importantísimo, es importante. Por supuesto. Entonces, muy contento también esa labor de haber editado esos tres libros en tan poco espacio de tiempo, que ya eso ya, digamos, que quedará, evidentemente, gracias primero a todos los autores que son los protagonistas, pero bueno, que ya ese trabajo quedará ya para la historia de San Juan de la Rambla. Una de las cosas que siempre me ha llamado, bueno, desde el primer momento que aterricé en la isla, que yo vine para quedarme, ¿no? Desde el primer momento no es que sea ni mejor ni peor, ¿no? Pero hay muchas personas que vienen a la isla y luego se enamoran de ella, ¿no? Yo ya estaba enamorado antes de venir a la isla. Yo quería venir y siempre lo cuento, ¿no? Y me dirán pesado los radioyentes, ¿no? Me habían ofrecido dar clases en una de las universidades en Cartagena de India. Doy clases en Uniagraria, ¿no? También en Colombia. Pero yo decidí que me quería volver a España, en este caso venirme a las islas. Yo no las conocía, pero tenía claro que quería residir aquí, ¿no? Y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es la seña de identidad, la cantidad de tradiciones culturales que hay en la isla. Y además, por lo que venimos hablando y lo que más nos interesa, aquí en San Juan de la Rambla, las tradiciones culturales que existen, ¿no? El tema del folclore, por ejemplo, que hay grandes colectivos folclóricos rambleros, ¿no? Tomás, esto la verdad es que es importante saber que tenemos unos vecinos tan variados como debe de ser, ¿no? Y con tanta personalidad, ¿no? Es loable, ¿no? O más que loable, es algo que llama la atención de una forma positiva, ¿no? Que haya tanta idiosincrasia, ¿no? En San Juan, esta gran villa, ¿no? Sí, la verdad es que evidentemente esta villa la hacen grande cada uno de los vecinos, y en el aspecto cultural, pues la verdad es que como concejal de cultura, pues no puedo estar, o deberíamos, y creo que lo estamos todos los rambleros, pues muy orgullosos de nuestros colectivos culturales. Pensar que una villa con estos habitantes, con este número de habitantes, menos de 5.000 habitantes, tenga dos grandes bandas de música, alguna de ellas con ciento y pico años de trayectoria, movilizando todos los colectivos estos que mueven las bandas, que son muy, muy importantes, y siempre habrá que darles las gracias por la labor de formación que realizan con esos jóvenes músicos. En este caso también, que comentabas en lo folclórico, también pues tenemos una gran suerte de tener muchísimos colectivos, pues bueno, nombrarlos sería... son muchísimos, la verdad. Por eso me gustaría también el comentar así muy brevemente lo orgulloso que estamos de haber rescatado la cuarta edición del Festival de Folías de la Vera, que digamos que esa seña cultural del barrio de la Vera, que por el tema del COVID llevaba, no sé si eran 3-4 años parado, sin hacerse, y donde de una manera, como se hacía la usanza, a la vieja usanza, digamos, reunir en una plaza alrededor de una mesa con un pequeño escenario donde cada uno de los colectivos pues subía al escenario para interpretar una o dos folías, y luego aparte todos el resto alrededor de la mesa, pues bueno, pues tomándose un vinito, pues comiendo, departiendo, hablando, y luego ese tema final donde todos colaboran, además con esa música maravillosa que nos, como es la Isa, que nos define a todos los canarios, y esas letras que también no, que son pura, digamos, que sale desde el corazón, es muy entrañable. Y la verdad es que contento, pues digamos que en este ya 2023, haber empezado y haber recuperado ese Festival de Folías, que da honor y gloria a todos los colectivos culturales, en este caso a los folclóricos, que para nosotros son muy, muy, muy importantes, y también les tenemos un cariño y un respeto, pues la verdad es que máximo. Claro, respeto a todos los grupos y colectivos de la villa, de todas las sensibilidades, eso es bastante importante, y bueno, es algo que engrandece obviamente tu concejalía, ¿no? No vamos a ir terminando, ¿no? Porque además tienes ahora también un evento y no quería, pero podríamos darle un pequeño repaso, porque a mí me ha llamado la atención, pero porque claro, no lo conocía, y el tema de los alzados, la rotulación de la calle de los Alzados, pero sobre todo la historia contado muy brevemente, porque además aquí no solamente nos escuchan en San Juan de la Rambla, nos escuchan porque además estamos en streaming ya en toda la isla, en todas las islas, nuestras 8 maravillosas islas, pero en todo el mundo, ¿no? Don Miguel nos dirá un sí o un no. Miguel, rápido, sí, no, positivo. Pues los alzados, me ha llamado sobre todo la atención. Yo no conocía esta historia porque viene de los guanches, ¿no? Esto viene de los guanches y me parece muy importante, porque hay que mantener nuestros comienzos, ¿no? Sí, digamos que el término alzado engloba muchísimas cosas también. Incluso, si me lo permite, una actitud vital, digamos, de seguir en la lucha, de ser una persona que lucha por sus principios, que lo tiene claro lo que, de dónde viene, lo que es y lo que tiene que defender. Esas figuras de los alzados que fueron, digamos que la conquista. A ver, esto debería comentarlo historiadores, que son los que podrán utilizar las palabras más concretas y ser más, digamos, que reflejar exactamente esa parte de la historia. Pero bueno, yo lo podría reflejar a mi manera diciendo que digamos que la conquista no terminó donde lo dicen las crónicas oficiales. Continuó porque hubo un gran grupo de guanches que no asumieron y no se dejaron, digamos, esa conquista, que digamos que esas leyes y esas normas que querían imponer los castellanos una vez que conquistaron la isla de Tenerife, que fue la última en ser conquistada, porque fue muy complicado. Tierra de valientes, Tenerife. De hecho, sufrieron los castellanos severas derrotas, como la que sufrieron en el barranco de la Matanza de Acentejo. Pues hubo un grupo de esos guanches que quedaron, pues digamos que luchando incluso después de que oficialmente se diera esa conquista en las zonas escarpadas de la isla, en lo alto de la zona de lo que es ahora Hico del Alto, las zonas altas de San Juan de la Rambla, zonas altas de la Guancha, que siguieron refugiados, escondidos, luchando, plantando cara, porque no querían renunciar a sus tradiciones y a lo que le querían imponer por la fuerza por los castellanos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues esa figura de esos alzados, de esas personas que continuaron luchando, pues digamos que engloba muchísimas cosas. Lo más concreto, en San Juan de la Rambla, digamos, hay una familia que se la denomina así, una grandísima familia con muchísimos componentes, ¿no? Digamos, y esa familia pues se le otorga también ese nombre, que es un orgullo para todos, de los alzados, y que bueno, que prácticamente por circunstancias todas, digamos que la mayoría terminó viviendo en una calle concreta de La Vera, que es la que hemos pasado a, después de una petición popular, a rotular con el nombre de calle Los Alzados. No solo principalmente en honor a toda esa gran familia que vive en esa calle y que representa muchísimas cosas, sino a los alzados, que luego son más cosas, más importantes. O hay otros que ya digo, los historiadores quizás sean los que podrán utilizar las palabras más adecuadas, pero que contento en este caso concreto por esa gran familia, con esa gran historia, lo que significa la figura de los alzados, y en cierta manera podríamos utilizar que todo canario seguimos alzados en cierta manera, porque tenemos que seguir luchando por nuestro pueblo, por nuestra identidad, por nuestra cultura, estamos hablando de cultura, y luchar por lo nuestro, defenderlo con honor, con orgullo. Y un poco hay veces que nos llegan esas modas desde fuera, y que tenemos que seguir luchando, defendiendo nuestro patrimonio cultural, y quizás en ese aspecto podemos decir que debemos seguir todavía todos alzados. Sí, está claro que el vivir ya es una resistencia perpetua, y en Canarias además se ve agravada por la lejanía y por todo lo que tiene que ver con la insularidad. Y bueno, esta parte guanche me parece muy interesante, pero sobre todo por lo que conlleva, lo que acaba de decir, que esto es mucho más amplio que solamente una calle, y que solamente es una forma de ser del canario, de la canaria, de que no se conforma, no, es inconformista, sobre todo cuando no consigue que sea justo los métodos que se utilizan, o bueno. Esto entraríamos en temas ya más políticos que culturales, pero la verdad es que es bastante importante. Pues don Tomás Orama, pues espero que, bueno, en estas próximas elecciones, ya sabemos que no va de candidato a alcalde, tenemos un excelente candidato. Yo lo que espero que para los siguientes 4 años, no se presente a candidato a alcalde, se siga perteneciendo al equipo de gobierno y con la cartera de cultura, porque sinceramente yo pienso que en estos últimos 3 años, que es lo que más o menos hemos estado aquí desgranando, con unos exiguísimos presupuesto, hacer la cantidad de cosas, contentar a todos, a casi todos los colectivos, yo creo que a todos, ¿no? Y seguro que si alguno no se ve, no se siente identificado, pues seguro que irá a la concejalía a decirle, mire, Tomás, que queremos también sentirnos identificados. La verdad es que yo creo que no cabe otra cosa que darle la gracias a don Tomás Oramas y sobre todo también por haber venido y estar con nosotros hoy aquí, que me siento halagado de que haya al final conseguido venir dentro de la multitud de eventos que en el que está continuamente, ¿no? Eventos culturales que nos interesan a todos, ¿no? Y a todos los ciudadanos, ¿no? Muchas gracias, don Tomás, por estar aquí. Y está invitado para cuando quiera venir a contarnos lo que está haciendo y que, bueno, que sirvamos de altavoz para usted y para todos los concejales de cualquier partido político, no obviamente solamente del Partido Socialista, al que representa y también representado se encuentra, ¿no? Pues sí, yo darte las gracias, Antonio, por muchísimas cosas, también por este programa que tan maravilloso que llevas haciendo en estos meses aquí en esta radio, que Miguel lo sabe, hay un poco... ha sido parte de nuestro hijo, digamos, en cierta manera, porque a mí se me hizo el encargo en su día de intentar reflotar esta radio, y hemos luchado en la parte mía y también de Miguel bastante, bastante, para que esos primeros pasos se dieran, porque era una pena tener estas instalaciones, tener esta radio, que por distintas circunstancias durante estuvo funcionando una serie de años, luego, por motivos que no vienen al caso, estuviera todo esto cerrado. Y bueno, una de las cuestiones que teníamos claras era intentar reflotar esta radio para poder trasladar la información y a todos los vecinos. Y muy contento que personas como tú, te lo doy personalmente las gracias también por esa pequeña labor que he llevado en hacer que esto también, la Radio Rambla, esté otra vez en antena. Contentos también, pues vamos dando pasos poquito a poquito. Siempre le digo a Miguel que bueno, que ojalá las cosas se pudieran hacer más y más rápido. Hay veces que bueno, que la administración nos va marcando los tiempos y es lo que hay. Poco a poco. Bueno, ya tenemos nuestra emisión online también, con lo cual, bueno, vamos ganando, pero sobre todo darte gracias a ti también por tu presencia, por dar este empaque a esta programación, evidentemente también a Miguel y bueno, a todos y cada uno de los colaboradores. La parrilla que cada vez es más amplia, por supuesto, y con muy buenos programas, la verdad. Pues sí, tenemos también a don Pedro Barreto, luego tenemos otros programas, Horizonte Rock, tenemos otro programa dedicado al cine que emitimos los fines de semana. Bueno, poquito a poco con los pasos de... Sin prisa pero sin pausa, don Tomás. Evidentemente, así que también aprovecho la parte, Antonio, para darte las gracias por compartir tu tiempo. Intentar ayudar, como siempre, y bueno, con este programa que hacemos los martes, mal llamado jueves hoy por mí, del Pasillo de la Rambla, le combino a que el jueves, estemos con el Servicio de Atención Jurídica Temprana, donde desarrollamos ese programa jurídico que interesa tanto a los ciudadanos. Despedir a don Tomás, que se le hace tarde y bueno, tiene que participar en otro evento también importante. Don Tomás, y a todos nuestros oyentes, feliz día. Pues nada, muchísimas gracias y feliz día a todos los oyentes de Radio Rambla.